corazón. Dígale que no dejo de llorar porque no estás más a mi lado. Hoy yo me pierdo en el alcohol y así puedo olvidarla. Dile que mi vida se derrumbó y solo tú podrás curarla. Ya no quiero tener tus caricias ni tu amor. Sabes que no te voy a perdonar, ¿eh? Nunca, mi amor. Ya no aguanto más, ya no quiero ser el dueño de tu amor, porque me he hecho daño sin tener razón, porque ya no quiero ser el perdedor. Hoy quiero matarme con este licor, borrarle todas las penas que ya me dejó, por estar en mis venas hasta desangrar, ni estando muerto. ¡Vamos, Santiago! No te voy a perdonar, no te quiero perdonar, ni estando muerto. Yo te voy a perdonar, no te voy a perdonar, no te quiero perdonar, ni estando muerto. Yo te voy a perdonar.